Luz y tinieblas. Cuestiones varias de espiritualidad católica por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al hablar de la elaboración de nuevas formas de vida netamente evangélicas, es preciso recordar que la educación, la pedagogía, es el medio fundamental para conseguir esos nuevos modos de vivir, inculcándolos a los hijos ya desde niños. La educación familiar, catequética, escolar, es evidentemente el medio fundamental para conseguir con la gracia de Dios hombres nuevos y nuevas formas de vida en este mundo secular. Así se entendió en la Iglesia desde el principio, así lo entendió, por ejemplo, Clemente de Alejandría, hacia el año 200, en su libro El Pedagogo. Y en esto tengamos muy claro que el impulso pedagógico ha de inspirar no solamente a los educadores, maestros, profesores que están, por decirlo así, profesionalmente preparados para esa función educativa, sino que ha de ser tarea fundamental de todos los cristianos adultos, en primer lugar de los padres y también de los hermanos mayores. Una de las razones que hacen más urgente lograr nuevas formas de vida verdaderamente cristianas es conseguir nuevos regímenes de vida que favorezcan continuamente la dedicación educativa de los mayores sobre los niños y los jóvenes. La educación, la pedagogía es el arte de las artes, precisamente porque se dedica a cultivar personas humanas. Por eso, en sentido contrario, nos preguntamos con pena, ¿hasta cuándo los cristianos padecerán, sin resistencia, un modo de vivir en el mundo por el cual se ven tan ocupados en otras cosas que apenas tienen tiempo y ánimo para cultivar a sus hijos? Ya en muchas ocasiones ni siquiera saben hacerlo, ni siquiera lo pretenden. Y con ello los hijos quedan a merced de la bestia mundana secular. Por mil medios convergentes reciben, como dice el Apocalipsis, capítulo 14, reciben el sello de la bestia en la frente y en la mano, en la mentalidad y en las costumbres. San Juan Crisóstomo, en un precioso tratadito titulado De la vanagloria y de la educación de los hijos, describe minuciosamente y con admirable perspicacia cómo el niño cristiano de hecho es abandonado a una mundanización sistemática de su mente y de su corazón, y por eso exhorta con gran fuerza a ejercitar en la familia, en la comunidad cristiana, esa maravillosa función educativa. Una de sus normas fundamentales la expresa diciendo que se le muestren al niño otras bellezas. Ciertamente, esa es la clave. Vacunar, por decirlo así, a los niños y a los jóvenes, mostrándoles el esplendor de la verdad, el atractivo de la bondad, la fascinación del mundo de la gracia. Una comunidad cristiana verdaderamente evangélica sólo puede formarse y perseverar si está integrada por cristianos apasionados por la educación de sus hijos, cristianos decididos a ayudarles día a día a marcar su mente y su corazón con el sello de Cristo, el Salvador del mundo, cristianos comprometidos en la tarea ardua y gozosa de crear a sus hijos un cuadro de vida exterior favorable a la interioridad evangélica. Vino nuevo en odres nuevos. Ciertamente esto exige un empeño precioso, continuo, perseverante. Exige una tutoría familiar de estudios, de lecturas, una suscitación paciente, perseverante, de juegos, de actividades deportivas, un adiestramiento en oficios manuales, un fomento de aficiones positivas, una guía de exploraciones por el mundo de la naturaleza, por el mundo también de la pobreza, de la enfermedad, del sufrimiento, un asesoramiento también estimulante de exploraciones del mundo de la literatura, de la música, de la santidad, de la belleza litúrgica, un acompañamiento directivo en viajes, peregrinaciones, campamentos, una dosificación cuidadosa de intensas experiencias temporales en el voluntariado de Lourdes, en un cotolengo, como asistente en un centro misionero. Exige también facilitar a niños, adolescentes, jóvenes, unas vacunaciones programadas contra todas y cada una de las epidemias espirituales de la época, de tal modo que, conociendo la historia verdadera de la Iglesia y del mundo secular, entiendan con lucidez el tiempo presente en el que están viviendo. Y exige también, evidentemente, una dedicación a la catequesis e incluso, en cierto modo, a la dirección espiritual, que también los laicos, en su modo y medida, deben impartirla. Todo esto, sin duda, exige mucha atención, mucho tiempo, pero sobre todo mucho amor, de entrega personal a otros, a los hijos propios o incluso a los ajenos. Y ha de ser un empeño integrado como una orientación principal, como una forma de vida de la familia y de la comunidad cristiana. De no ser así, ¿para qué tener hijos? ¿Para qué echarlos al mundo secular y proporcionarles todos los condicionamientos precisos para que éste haga de ellos unos pequeños monstruos, vacíos y desorientados, vulnerables, frágiles, egocéntricos, dedicados a pasarlo bien en la vida, irresponsables, desordenados, cambiantes, llenos de pecados, y que ya están amargados y desencantados de la vida antes casi de haber comenzado a vivir? Esta dedicación a la educación de los hijos, tan fundamental para ir dando con formas de vida nueva comunitarias verdaderamente evangélicas, puede encontrar, debe hallar en los colegios católicos, en las universidades católicas, cuadros mentales y educativos sumamente favorables a la formación de la persona. La historia de la Iglesia, ya desde la antigüedad, también en la Edad Media, las escuelas catedrales, las universidades, las escuelas de los monasterios, desde el tiempo ya del Renacimiento, la formación de colegios, de las Ursulinas, de la Compañía de Jesús, de los Escolapios,

No es, evidentemente, la escuela en casa la panacea para resolver todos los problemas educativos de los niños en el tiempo actual. Los colegios católicos, cuando realmente dan educación católica, disponen, lógicamente, de unos medios educativos y socializadores que no pueden alcanzarse en el mismo grado en la homeschooling. Pero ciertamente a la hora de hacer hombres nuevos, bien diferenciados de la mentalidad y de las pautas conductuales del mundo secular, la escuela en casa ofrece sin duda unas virtualidades positivas del más alto interés. Motetes de Juan Sebastián Bach. En Hechos de los Apóstoles 10 se nos dice que Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Salvador, pasó haciendo el bien. El único modo de salir de lo malo o de lo mediocre en la vida mundana secular es precisamente organizar la propia vida en forma tal que siempre esté ocupada en hacer el bien. No hay nada que libere tanto de la maldad del mundo, de su vanidad, como esa operosidad benéfica, siempre activa. En este sentido, la ocupación buena, noble, positiva del tiempo libre es algo que tiene suma importancia para producir la atmósfera nueva de una vida auténticamente cristiana. Ya sabemos que el tiempo de trabajo tiene muchas veces de suyo una forma fija, que es necesaria, obligada. Pero el tiempo libre, que por cierto cada vez es más amplio en los países desarrollados, puede configurarse como libremente se elija. Por tanto, este es uno de los campos más importantes para el ejercicio creativo de los cristianos que pretenden lograr odres nuevos para el vino nuevo, pretenden alcanzar nuevas formas de vida conformes al Evangelio. La organización cuidadosa del tiempo libre es un asunto personal, pero también es asunto familiar, comunitario. Los mayores de edad necesitan, a veces, encontrar estímulos, iniciativas y medios para no quedar quietos en una inercia estéril y frecuentemente nociva. Cuando se consigue, por ejemplo, juntamente con la colaboración de los mayores, que el tiempo libre de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes esté lleno de juegos, reuniones de oración y de formación, actividades apostólicas, benéficas, deportivas, excursiones, visitas habituales a enfermos, a personas que están solas, cuando se organizan campamentos, peregrinaciones, cursillos prematrimoniales, audiciones musicales, grupos para fomentar el hábito de la lectura, aprendizajes de lenguas, de artesanías, etc. Esa es la manera fundamental de superar con facilidad otros modos mundanos de perder el tiempo, modos que suelen caracterizarse por ser pasivos, empobrecedores y tantas veces peligrosos, nocivos. Cuando los cristianos están ocupados en actividades positivas, ni se acuerdan de las pasividades negativas, como tantas veces lo son la televisión, las playas, las discotecas, la lectura prolongada de diarios y revistas, las charlas interminables donde prevalece la bebida, la pereza, la murmuración. Las personas ocupadas en actividades benéficas no tienen tiempo ni ánimo para dedicarse a lo que es malo, mediocre, empobrecedor. Vuelvo a citar aquella frase que en los Hechos de los Apóstoles se dice sobre Jesús: pasó haciendo el bien. Algo semejante exhorta el apóstol San Pablo en Romanos 12 cuando dice: no te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Y en ese mismo capítulo nos manda el apóstol que detestemos el mal, adhiriéndonos al bien. En 2 Tesalonicenses 3 dice también el apóstol Pablo: hermanos, no os canséis de hacer el bien. Es evidente que no se puede salir de Egipto si no se tiene el atractivo de una tierra prometida hacia la cual caminar. El único modo eficaz de no estar en esta vida para pasarlo bien es organizar esta vida para pasar por ella haciendo el bien. Podemos decir que nuestra vida personal y familiar está organizada cristianamente conforme al Evangelio cuando siempre hay en ella cosas buenas por hacer que nos están reclamando. Solamente así, en una afirmación continua del bien, podremos evitar el mal, el vacío, la vanidad, la inversión miserable de la atención, de la energía, del tiempo y del dinero. Y así como el apóstol Pablo en Romanos 1 dice que los malos tienen inventiva para lo malo, también en el capítulo 16 él exhorta a que los buenos seamos ingeniosos para el bien e inocentes para el mal. Todo esto que digo tiene notable importancia espiritual para la vida de los cristianos adultos, para los últimos años de los ya ancianos. Pero quizá debe ser tenido muy en cuenta, especialmente respecto a los niños y adolescentes. Muchas veces se aburren, no saben cómo emplear bien su tiempo. Y si no tienen algún bien que hacer, fácilmente harán algo malo. Andan muchas veces los pobres sin saber qué hacer. Las horas muertas que pasan en la plaza, en la calle, en el bar, hojeando diarios o revistas, tumbados viendo la televisión, les van matando, les hacen mucho daño. Por eso, como digo, tanto para los adultos como para la gente infantil o joven, tiene una gran importancia que la comunidad cristiana, la familia, cada persona, sepa organizar evangélicamente los tiempos libres, centrándolos siempre en actividades buenas, positivas, santas, santificantes. aquellos laicos cristianos que, lo mismo que los religiosos, pero en formas diversas, intentan vivir interior y exteriormente nuevos modos de vida evangélica, necesitan en forma muy especial la virtud de la fortaleza. Esa fortaleza que es asistencia poderosa del Espíritu Santo. Efectivamente, han de negarse continuamente a atracciones mundanas muy fuertes, y al mismo tiempo han de resistir muchas contradicciones y hostilidades, a veces de la propia familia. Recordaré aquí brevemente algunos de los obstáculos principales que han de encontrar aquellos cristianos que buscan nuevas formas de vida en el mundo. En primer lugar, encontrarán la impugnación del demonio. El obstáculo principal, sin duda alguna, de los cristianos que tratan de salir de Egipto hacia la tierra prometida es la impugnación del diablo. Lo que entendemos por vida cristiana nueva libera enérgicamente a los cristianos de la vida del mundo secular, que yace bajo el maligno. Y esto el príncipe de este mundo no lo puede tolerar. Lo ve como una sublevación. Todo ese influjo que el diablo ejerce sobre aquellos cristianos que, siendo buenos hasta cierto punto, están excesivamente mundanizados. Ese influjo del diablo que les impide levantar el vuelo hacia la perfección evangélica se ve puesto en peligro gravemente. Por eso el diablo dará toda la guerra posible contra cualquier intento de los cristianos, más aún si es un intento comunitario, por lograr formas de vida nuevas, desmundanizadas, plenamente evangélicas. El diablo se opondrá con todos sus recursos para impedir que los cristianos puedan salir hacia formas de vida nueva, verdaderamente evangélicas. Se servirá de la debilidad de la carne. Se servirá también de la grata afiliación social al mundo secular tal cual es. Y si es preciso, acudirá a hostilizaciones suyas directas sobre las personas. Muchas veces se servirá del engaño. Meterá cizaña entre los cristianos que se asocian para buscar nuevas formas de vida mejores, más santas, más santificantes. Les exagerará las dificultades, mistificará los proyectos, creará divisiones, suscitará resistencias en los familiares y, si es preciso, en las mismas autoridades civiles y a veces eclesiásticas. Todo eso el diablo lo intenta por la cuenta que le trae. Su asociado fundamental es el mundo. Cuando los cristianos asimilan más o menos las pautas mentales y conductuales del mundo, el diablo descansa tranquilo. Pero cuando ve que los discípulos de Cristo se alzan y amenazan con romper con el mundo, procurando escapar de sus condicionamientos negativos, y es entonces cuando despierta y no puede menos de lanzar su persecución. Por eso digo que cualquier intento cristiano, sobre todo si es comunitario, de lograr formas nuevas de vida cristiana secular, requiere grandemente la virtud de la fortaleza, porque ese intento va a ser impugnado por el demonio, por el mundo, por la carne y también por los mismos familiares. Indudablemente que la hostilización del mundo más dura contra esos cristianos que pretenden vivir con perfección el Evangelio, tanto en lo interior como en lo exterior, van a encontrarla en la propia familia. Ya lo avisó Jesucristo. los enemigos del hombre serán los de su casa. Mateo 10. Cuando unos cristianos intentan nuevas formas de vida evangélica, aquello que piensen o murmuren los vecinos, los compañeros, normalmente les trae sin cuidado. Pero aquello que una y otra vez les digan los familiares, las personas que más quieren, que más les estiman y conocen, eso sí que frecuentemente les hace mella. Y más aún, si la familia es presuntamente de buenos cristianos, entonces la tentación se hace aún más insidiosa. Cuando las impugnaciones proceden de malos cristianos, puede dar lugar a sufrimientos, pero no a engaños. Por eso, para ir adelante hacia formas nuevas de vida evangélica, hace falta atreverse a escuchar aquello que el Señor le dijo a Abraham, y sigue diciendo ahora a los cristianos: «Salte de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Yo te haré un gran pueblo». Génesis 12. Una de las ventajas principales de los religiosos en su búsqueda de formas de vida evangélica es que, habiendo dejado casa, hermanos o hermanas, madre o padre, hijos o campos, por amor al reino, Marcos 10, poco pueden todos estos influir sobre los modos nuevos de sus vidas. La familia suele dejar en paz a sus hijos o hermanos religiosos. Habiendo estos dejado el mundo, los dan por imposibles. Pero en cambio, esos intentos de nueva forma de vida evangélica comunitaria, procurados por los laicos, muchas veces habrán de verse incesantemente hostilizados. A los familiares no les inquietan los cambios puramente interiores o individuales de sus miembros, pero en cambio se alarman no poco cuando esos cambios interiores e individuales amenazan hacerse también exteriores, familiares, comunitarios, y aún más si esos cambios implican ciertas modificaciones económicas. Será pues preciso resistirles de modo inquebrantable, evitando toda concesión engañosamente caritativa, hasta que sean ellos los que se cansen de hostilizar. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Recordemos aquella palabra de Jesús en Lucas 9: «Deja a los muertos que sepulten a sus muertos, y tú vete y anuncia el reino de Dios». Y recordemos también lo que dice en Lucas 14: «Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y aun su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no toma su cruz y viene detrás de mí, no puede ser mi discípulo». Las mismas enseñanzas de Jesús las encontramos también en Lucas 8. «Mi madre y mis hermanos son estos, los que oyen la palabra de Dios y la ponen por obra». Seamos libres del mundo, libres también de nuestra propia familia. Escuchemos lo que nos dice la Santísima Virgen María: «Haced todo lo que Él os diga». A la hora de que los cristianos busquen nuevas formas de vida evangélica, no solamente están las resistencias del diablo y del mundo, está también el peso propio de la condición carnal. Da miedo entrar por caminos nuevos, poco transitados. Si nos damos cuenta, todos los adagios populares son tremendamente neutralizantes de todo idealismo evangélico. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Lo mejor es enemigo de lo bueno. Más vale pájaro en mano que ciento volando. El que a sus padres parece, honra merece. Todos estos adagios ciertamente están inspirados por la prudencia de la carne. Es el miedo a arriesgar nada por el reino de Cristo. Los cristianos carnales, cuando son invitados a ese éxodo heroico hacia nuevas formas de vida, responden fácilmente, que vayan otros. O dicen, si son por lo menos 20 los que van, iré yo también, pero si son menos, que no cuenten conmigo. O quizá pongan la objeción, ¿y quién nos asegura que el Señor nos conducirá y nos asistirá con su fuerte brazo en ese éxodo tan dudosamente necesario? O quizá aleguen, si un cambio tan arriesgado, incluso posiblemente de domicilio, viniera exigido por razones económicas, conservar, por ejemplo, el propio empleo, o ascender profesionalmente, entonces sí aceptaría salir de donde estoy hacia otras formas de vida. Pero un cambio tal, procurado por presuntas ventajas espirituales en orden al reino de Dios, estimo que eso es una locura. En fin, ya se ve que para salir de las formas de vida habituales en el mundo secular hacia nuevas formas de vida evangélica, como decía Santa Teresa, hace falta una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella. Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabaje lo que se trabajare, murmure quien murmurare, siquiera yo llegue allá, siquiera me muera en el camino o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo. Es un texto de Camino de Perfección, capítulo 35. Sin esa determinada determinación, los cristianos laicos, seculares, permanecen mundanizados, siguen viviendo tranquilamente en Egipto, cautivos del mundo en que viven. Hace ya varios decenios que les ha dado a algunos por caracterizar la vida religiosa por su radicalidad en el empeño de vivir plenamente el Evangelio. Ciertamente no hay en ese planteamiento nada erróneo, y también Juan Pablo II, en la exhortación Vita Consecrata, emplea el término al paso en dos o tres ocasiones. Pero este concepto de radicalidad de suyo es bastante ambiguo. Me parece mucho más conveniente definir la vida religiosa al modo tradicional, según la teología de los consejos evangélicos, que llevan consigo una especial consagración de la persona al servicio de Dios para la salvación del mundo. Esta es, sin duda, la teología de la vida religiosa enseñada por el Concilio Vaticano II. Por otra parte, adscribir la radicalidad como nota característica de los religiosos fácilmente lleva consigo una devaluación de la vida evangélica de los laicos. Por supuesto que los laicos, si quieren vivir el Evangelio, han de asumir actitudes sumamente radicales. ¿Cómo un laico, en medio de un mundo tan secularizado, tan ajeno al espíritu cristiano, cómo podrá vivir personal, familiarmente, la oración, la pobreza, la confianza en la providencia, la castidad, la necesaria disconformidad con el mundo secular envolvente, si no mantiene una radicalidad evangélica continua, contra viento y marea, viéndose, como se ve, permanentemente probado, tentado y perseguido, con una persecución a veces mucho más dura que la que ha de resistir un religioso, que al menos en su comunidad religiosa vive en un ambiente más favorable, más protegido. ¿Cómo podrá un laico salir de Egipto y realizar su éxodo personal y familiar hacia la tierra prometida, hacia formas nuevas de vida secular plenamente evangélicas, si no afirma constantemente, con una audacia extremadamente radical, las enseñanzas de Cristo en el Evangelio y los medios que el mismo Cristo pone para poder vivirlas? Los que caracterizan a los religiosos por su radicalismo cristiano, ¿qué idea se hacen de la vida de los laicos, llamados verdaderamente por Dios a la perfección evangélica? ¿El radicalismo que necesitan los laicos en el mundo para vivir plenamente el Evangelio en todos los aspectos de su vida personal y familiar es un radicalismo tan grande como el que precisan los religiosos para dejar el mundo y seguir a Cristo, libres del mundo, por los caminos del Evangelio? Y esto es verdad, sobre todo, si los laicos, como estamos insistiendo en estas conferencias, quieren configurar sus vidas en el Evangelio no sólo en lo interior, sino también en lo exterior, no sólo en lo personal, sino también en lo familiar y comunitario. Todas las virtudes cristianas son pocas para sacar adelante este intento sobrehumanamente ambicioso. ¿Habrán de ejercitarse los laicos intensamente, radicalmente, en la caridad, la abnegación, la prudencia, la fortaleza, y habrán de empeñarse también en una virtud muy especialmente necesaria para ir adelante por el camino de la perfección hacia nuevas formas de vida cristiana, la virtud de la esperanza, de la cual enseguida hablaré? La virtud de la esperanza implica un deseo confiado. Si el cristiano no desea la santidad, no desea la perfección evangélica, está carente de esperanza. Pero si aspirase a esos bienes con un deseo que no llevara consigo la confianza en recibir de Dios, de la misericordia de Dios, los bienes deseados, tampoco sería esperanza teologal. La virtud teologal de la esperanza implica un deseo confiado en la gracia de Dios. Cuando consideramos la situación de los laicos, de los seculares, cautivos tantas veces como pájaros en la jaula del mundo que les circunda y les condiciona, podría fallarnos la esperanza. Podríamos pensar que no pueden salir de la jaula mundana para volar con las alas de la caridad, del amor a Dios y del amor al prójimo por el cielo de Dios, por una vida nueva plenamente evangélica. Es la esperanza la que sostiene especialmente ese éxodo de Egipto hacia la tierra prometida. Es la esperanza la que nos asegura que nada hay imposible para Dios. Lucas 1. Lo que es imposible para el hombre carnal se hace posible gracias a Cristo en el hombre espiritual, en el hombre que ha vuelto a nacer por el agua y el Espíritu Santo. Ahí está precisamente la maravilla de la vida cristiana, que es realmente una vida sobrehumana, sobrenatural. Por tanto, el éxodo de los laicos hacia formas nuevas de vida evangélica solamente puede ir adelante sostenido continuamente por la virtud teologal de la esperanza. Una esperanza que ha de ponerse en Dios, solamente en Dios, que ha de ponerse en su bondad, en el amor que tiene a sus hijos, en su compasión misericordiosa cuando los ve encarcelados en el mundo. Una esperanza que ha de ponerse en las promesas de Dios, en su voluntad providente de sacar a sus hijos por el camino del Evangelio a una vida nueva, nueva en lo interior y en lo exterior. El Señor es el Salvador. Él es el único que, de verdad, comunicándonos el Espíritu Santo, puede renovar nuestras vidas, tanto en la vocación religiosa que deja el mundo, como en la vocación laical que permanece en el mundo, sin ser del mundo. En este sentido, como el Concilio Vaticano II subrayó en Lumen Gentium 48, el escatologismo de la virtud de la esperanza, lejos de desinteresar a los cristianos de las realizaciones históricas presentes, les impulsa a ellos con nuevas fuerzas de esperanza y de eficacia. Por la virtud de la esperanza, los cristianos aspiramos ya en el tiempo presente a una perfección humana que, como dice la Lumen Gentium, viene a ser una anticipación del tiempo de la restauración de todas las cosas, cuando con el género humano también el universo entero, que está íntimamente unido con el hombre y por él alcanza su fin, sea perfectamente renovado en Cristo. Yeah. Termino con esta una serie de conferencias sobre la vocación de los laicos a la santidad, sobre la vida nueva que quiere Dios concederles, no solamente nueva en lo interior, sino también en lo exterior. Y pienso que el mejor modo de terminar este conjunto de conferencias sobre la vocación de los laicos será la oración. Concretamente, una oración tomada de la colecta del domingo 15 del tiempo ordinario. Es una oración bellísima, como tantas otras del Eucologio del Misal Romano. En ella decimos: «Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén». La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado Luz y tinieblas, cuestiones varias de espiritualidad católica por el padre José María Iraburu.